agua una presa al norte de los celestillas. Esta tierra es el amor, al norte de los celestillas, al sur la tierra arrasada. Pasa el expo por el centro, ay, qué vengo. Piruli y hortera. Dicen que chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Es legal. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos que se pasea. Con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venando, familia unida! Arcos, Urbal, Despartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa. Al norte los Cerecillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde haya una presa, al norte los Cerecillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los Cerecillas, al sur la tierra arrasada. Pasa el expo por el centro, piruli y horterada. Dicen que tú estás de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. Vamos a ver cómo el ave a todos pies se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Vamos, familia unida! Con tu base espacera. ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telecillas. Esta tierra es Aramón. Hoy que me pongo los calcetines negros y me calcé también los zapatos, hoy que toqué la armónica con los gatos y me fue imposible el resolver el crucigrama, hoy que agonizan los números en la libreta y los olímpicos se cuelgan medallas mientras los paralímpicos no tenemos ganas de nada, hoy que fue domingo en las orejas de un burro peruano del Perú, hoy que pide perdón Vallejo, hoy que se reza en las iglesias, hoy que está de huelga mi alegría y la nostalgia se enciende en las pupilas. Ayer que estabas muy cerca, hoy que estás muy lejos, hoy que me pego a las aceras y bajo al bar y bebo cerveza y vuelvo a casa y enciendo la tele y veo el deporte. Me siento raro, como un crío pijo sin juguete del McDonald's. Hoy que es domingo y tal vez fuera por eso que me acordara algo de ti. Buenas noches, hoy hemos comenzado La Enredadera con unos versos de Julio Donoso. Que ya sabéis que es un poeta habitual en estas ondas, pero que en la sección que realiza en La Enredadera, pues no quiere leer sus versos, así que hoy le brindamos sus poesías leídas por mí mismo. Lo que habéis escuchado se llamaba Domingo y forma parte de su libro El estupor. Y aquí estamos, un domingo más en La Enredadera, ya sabes, a las 9 de la noche, puntuales a nuestra cita en el 101.8 de la FM. Como de costumbre, puedes localizarnos a través del teléfono 976-2913-98. Y a lo largo de la semana puedes seguir La Enredadera en nuestro blog saludamoryrebeldia.blogspot.com. Si te apetece sugerirnos Cualquier información para el programa, comentarios, sugerencias, lo que te apetezca, nos puedes escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y hoy domingo 9 de noviembre de 2008 tenemos un buen puñado de invitadas e invitados interesantes en un programa que hemos llamado Rojo Alarma, Antifascismo, Ropa Limpia y mucho más. En la primera parte del programa vamos a conversar acerca de dos temas que seguro que son de vuestro interés. Por una parte, una muestra de moda sostenible y de diseño emergente llamada Contrahilo y que tendrá lugar en Zaragoza del 13 al 16 de noviembre de 2008. Se trata de una iniciativa de la ONG SETEM y del proyecto Moda Lena. Nosotros desde este programa, ya lo dejamos bien claro, somos bastante críticos con algunas de las cosas que se hacen desde ahí, pero nos apetecía conversar con algunas de las responsables. En concreto, tendremos a Mercé al otro lado del teléfono como dinamizadora de algunos de los proyectos de SETEM Aragón. Y también tenemos aquí delante, en los estudios centrales de Radio Topo, a Roberto Seral, que es el autor de Rojo Alarma, una novela que nos hemos leído, una novela que se engloba o se sitúa en el barrio de la Magdalena de Zaragoza, en un contexto que para muchos de los que nos escucháis seguro que es común. Es un concierto al que vamos a pasarlo bien, y a partir de ahí, pues la corrupción policial, la violencia callejera, la confusión y demás, pues nos hace entrar en una trama bastante interesante. Eso es de lo que habla Rojo Alarma, y por eso hemos invitado hoy a Roberto. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. A Julio Donoso lo tenemos por allí preparando sus versos y poemas para, en su sección semanal, brindarnos seguramente algunos poemas de franceses, acompañados por unos buenos amigos belgas que hoy estarán también en la enredadera con su música en directo. En la sección semanal de cine, nuestro amigo Iker se ha currado un especial Jornadas Antifascistas 2008, con la presentación de los documentales Presos del Silencio y Guerrilla de la Memoria. Y en el espacio Los Zapatistas No Están Solos, hoy os detallaremos las primeras jornadas del Caracol Zaragoza, la red de personas por la autonomía zapatista que se está organizando en esta ciudad. En la sección semanal Cuando las guitarras dominaban la tierra, hoy conoceremos a Eddie Cochran. Y para terminar, como siempre en la enredadera, la página de convocatorias, sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Y hoy, como novedad en el programa, vamos a empezar a poner vinilos. La verdad es que tenemos costumbre a nivel doméstico de disfrutar de este medio de escucha musical, pero aquí en el programa, pues por las prisas y por la cantidad de invitados y demás, pues no solemos traer vinilos, pero nos hemos propuesto traer al menos un vinilo cada semana. Hoy os presentamos mi 10.000 ans de Vengeance, 10.000 años de venganza. No es un grupo francés, es el grupo Interlude de Zaragoza, los últimos ganadores de ese podrido concurso Muévete, organizado por El Heraldo y otros promotores comerciales de la ciudad, pero mira, que lo ganó un grupo alternativo anticomercial que ha dejado el dinero en algunas asociaciones de liberación animal, de ocupación, de apoyo a presos, y ha dejado un equipo de música bien bueno en la asociación vecinal Arrebato, para que todas podamos disfrutar de la música, que es de lo que se trata. Y este discazo, este vinilo, lo ha editado Mago Fermín, la gente que está moviéndose muy y mucho en Aragón, King of the Patio, y Midi Dosó, un disco que os recomendamos que adquiráis en Malarraza y que vamos a pasar a escuchar, si todo va bien, en su primer corte. Se llama la canción De Vuelta a Tu Origen. Que lo disfrutéis. Thank you. antifascistas en Zaragoza. Todas las convocatorias en la web antifascistas.noblezabaturra.org. Organiza Coordinador Antifascista de Zaragoza, Mago Fermín y Andrés. Hoy en la Enredadera, aquí en riguroso directo en el 101.8 del FM, aquí en el subsuelo zaragozano, cuando son las 9 y 20 minutos, queríamos hablar de una propuesta llamada Contrahilo. Hablamos de una sugerente muestra de moda sostenible y desarrollo emergente que han organizado conjuntamente la organización no gubernamental SETEM y el proyecto Modalena, con la colaboración de la Fundación Ecología y Desarrollo, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Se trata de una serie de intervenciones en el Centro Cívico Delicias, stands, harapofiesta, talleres, mesa redonda, proyecciones y exposición, así como una pasarela en El Huevo y una exposición en La Calle Indiscreta. Contrahilo se desarrollará en Zaragoza del 13 al 16 de noviembre y la verdad es que nos hubiera gustado entablar un debate con la gente que colabora en que salga a la luz este tipo de actividades. No ha sido posible, no han podido venir hoy a la Enredadera, así que nos conformaremos con una conversación telefónica con Mercé, que es una de las responsables de SETEM en Aragón. Entonces aquí en la Enredadera únicamente vamos a hacer una introducción a conceptos como consumo responsable o ropa limpia, algunos de los cuales ya están siendo tan manidos como libertad, democracia, justicia y otros que acaban prostituyéndose cuando se extienden a través de los medios de comunicación capitalistas. Nadie puede negar que el poder del consumidor informado es una pieza más de ese puzzle que nos permitirá construir el mundo que queremos. Nadie puede afirmar en este mundo que no consume, y es un acto cotidiano, ¿no? El hecho de ir a una tienda, un gran almacén, un mercado y comprar algo. Y evidentemente una de las cosas que compramos es ropa. También en el hecho de comprar ropa podemos plasmar nuestros valores, sentirnos bien internamente y contribuir a que se fomente un tipo de consumo u otro. Y ahí radica precisamente nuestro poder, ¿no? En el decidir qué queremos que se produzca, con qué características y cómo queremos que se hagan esos productos que finalmente vamos a comprar. Todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que el mundo de la moda ha estado totalmente ajeno a lo que es cualquier cuestión de responsabilidad de conciencia, ya que la gran mayoría de las cosas que nos ponemos, de los productos que se ofrecen para que nos vistamos, pues provienen de la explotación laboral, de la explotación del medio ambiente y de la explotación comercial en todas sus fases. No por ello vamos a negar que cada vez más hay personas en todos los ámbitos de la moda, desde fotógrafos, diseñadores, productores, costureras y demás, que se están preocupando en mejorar un poco este proceso de producción textil. Se ofrece ropa producida bajo criterios estrictos de respecto al medio ambiente, con buenas condiciones laborales. Y hay un montón de campañas de diversas ONGs, como puede ser Greenpeace, como puede ser Ecología y Desarrollo, SETEM, ahora Modalena. Sin embargo, hace poco llegaba a nuestras manos un manual que ha escrito la Fundación Ecología y Desarrollo en Zaragoza y que ha estado financiado por el Gobierno de Aragón, un manual que se llama Somos lo que vestimos, manual para el consumo responsable de ropa y complementos. Pues bien, aquí en este manual, y era una de las críticas que me hubiera gustado debatir cara a cara, pero bueno, no ha sido posible, así que tampoco pasa nada, es que después de conocer todas las tropelías que se cometen con la ropa que nos vestimos, pues por ejemplo, todo el mundo sabe, porque ha sido probado y sigue siendo una realidad, prácticamente toda la ropa que se vende en H&M proviene de explotación infantil. En Tailandia y en otros países asiáticos, del sureste asiático, pues está demostrado que esas camisetas que finalmente valen 5 euros, esas bragas que valen 2 euros, esas sudaderas que valen 6 euros, pues han recorrido un camino por el mundo que ha comenzado en las manos de niños de 7-8 años. Todos sabemos también que detrás de grandes marcas, pues hay una gran esquilmación de los recursos naturales, tanto del algodón como del agua, de los tintes, y en muchos casos acabando con el ofrecimiento de prendas totalmente intoxicadas por sustancias peligrosas para nuestro organismo y que las acabamos llevando a diario y metiendo en la lavadora y contaminando todo nuestro hogar, pues sin saberlo. Evidentemente, cuando hablamos del mercado laboral en el tema del textil, no solamente nos vamos a quedar en que hay niños que se ven obligados a trabajar en condiciones de semiesclavitud, pues para hacer los balones de Nike, las zapatillas de Adidas o los suéteres que decíamos de H&M. También hay un montón de trabajadores adultos que están viviendo en condiciones prácticamente de esclavitud para poder sacar la producción que las sociedades occidentales estamos demandando de ropa, ¿no? Entonces, después de informarse uno bien, desde aquí, pues bueno, animaros a que en primer lugar os informéis, y la mejor manera de informarse es antes de comprar, preguntar de dónde viene y a ver qué cara os pone la dependienta cuando le preguntéis, no, que es que yo quiero saber de dónde ha salido este jersey. Pues bueno, preguntáis, y si no os lo sabe responder la dependienta, os lo sabrá responder la de atención al cliente, el gerente, el encargado o quien sea. Pues después de informaros, a mí se me ocurren algunas cosas que podemos hacer. Cosas muy sencillas, como plantearse exactamente qué es lo que queremos consumir, ¿no? Antes de consumir, pues hay que pensarse si las cosas que queremos tener no las tenemos ya. Es decir, si realmente las necesitamos. Vamos, para mí el principio básico del consumo es el rechazo, ¿no? El rechazo al consumo, ¿no? Es decir, antes de consumir, piénsate si realmente quieres consumir o no necesitas eso que en lo que estás pensando. Y evidentemente otra de las cuestiones básicas es conocer exactamente cuál es el proceso que ha llevado ese producto, en este caso esa ropa o ese complemento, hasta llegar a tus manos. Y qué mejor manera de eso si tienes cerca al fabricante, a la persona que cose, a la persona que ha hecho el patrón, a la persona que ha cultivado ese algodón, a la persona que ha utilizado los tintes para cambiarle el color a esa prenda, y eso sería la mejor manera de saber exactamente qué es lo que estás poniéndote. Aún así, aun si no eres capaz de llegar a esa implicación, siempre puedes ir a un pequeño comercio, que todos sabemos que las bragas que vende tal tienda o los jerseys que vende tal otra, por lo menos aseguran que están realizadas en un lugar concreto, que si no está en Zaragoza, está en Toledo o está en Valladolid, y que seguramente está cumpliendo como mínimo pues una normativa, no vamos a decir digna, porque el mercado laboral español no está presente como para tirar cohetes, pero al menos tienes más cerca pues la fuente o el lugar de donde proviene esa prenda que te vas a poner. Y la crítica principal que yo quería hacer a estas campañas, y que únicamente la dejo caer porque no es cuestión aquí de criticar sin tener a otra contrapartida, es que acaban aconsejándote que consumas determinadas líneas, por así decirlo, de marcas que aseguran, por ejemplo, que el algodón con el que se ha hecho esa prenda está certificado como ecológico, o que esa prenda asegura, porque tiene un certificado internacional, que ningún trabajador ha sido explotado, o, por ejemplo, que proviene del comercio justo. Y a menudo, en el momento que te dicen eso, te invitan a que vayas a H&M, a Decathlon, a Levi Strauss, a Zara, que son precisamente las causantes de que esta explotación laboral y esta esquilmación de los recursos naturales en el mundo de la moda se produzcan y se desarrollen cada vez más. Así que desde aquí únicamente invitaros a que os informéis, a que penséis si realmente necesitáis todas las cosas que necesitamos y evidentemente estar al loro a las tiendas de jóvenes diseñadores locales y al pequeño comercio que elabora la ropa a medida, porque muchas veces tenemos muy cerca de nuestra casa gente que se está currando las cosas con bastante dignidad y bastante originalidad y para nada tenemos que depender de las grandes multinacionales de la industria textil. Tenemos al otro lado del teléfono a Mercé, que es una de las personas que está involucrada en esto de Contrahilo, en esta muestra de moda sostenible y diseño emergente que, como os hemos dicho, organizan conjuntamente Moda Lena y SETEM, que es la organización de la que forma parte nuestra invitada. Buenas noches, Mercé. Hola, buenas noches. Bueno, pues cuenta a nuestra audiencia en qué consiste exactamente esta propuesta. Bueno, a ver, va a ser algo grande, ¿eh? A ver, mira, Contrahilo, bueno, realmente, a ver, le hemos llamado Contrahilo porque, bueno, es un poco literal ya, ¿eh? Es lo que pretende es, fundamentalmente, es concienciar a la opinión pública sobre cómo consumimos o cómo consumidores de ropa y ciudadanos en nuestra vida cotidiana, darnos un poco de cuenta de bueno, de qué es lo que consumimos, cómo consumimos, por qué y cómo está fabricado un poco lo que consumimos. Lo hemos hecho a través de, bueno, pues hemos organizado una doble muestra de alternativas a la moda durante 4 días y junto con Moda Lena. Moda Lena supongo que todo el mundo lo conoce. Moda Lena, bueno, es un conjunto de diseñadores, creadores, artistas que desde 2005 tienen ya un espacio propio independiente y organizan sus pasarelas poco convencionales, ¿no? Y bueno, nos hemos unido. Nosotros, Contrahilo lo tenemos que insertar dentro de la campaña Ropa Limpia, uh-huh. Que la campaña Ropa Limpia la está coordinando a nivel estatal SETEM, a nivel de federación de SETEM. Y bueno, y la campaña Ropa Limpia nació, bueno, a finales de los años 80, en el año 89 en Holanda, ya cuando empezaban todo la globalización, la población empezaba a concienciarse de las consecuencias de la globalización. Uh-huh. Y bueno, y básicamente lo que pretende es sensibilizar al consumidor, ¿no?, sobre los derechos que tiene y para que sepa un poco en qué condiciones, ¿no?, se ha hecho la ropa que viste, ¿no? Uh-huh. Bueno, Mercé, y para hacer llegar esa información al consumidor en Contrahilo, pues habéis pensado un montón de maneras diferentes. La verdad es que, uh-huh, según he visto en el cartel, pues hay un montón de propuestas. ¿Nos podrías detallar un poquito más para la gente que nos escucha dónde vais a estar y en concreto cómo se puede, sí, participar? Sí, mira, básicamente, a ver, lo vamos a celebrar todo, lo organizamos en el Centro Cívico de Licias. Allí estará, será el espacio, ¿no?, el espacio básico donde tendrá lugar la mayor parte de los actos, podría decir un 80% de los actos, ¿no? A ver, esta muestra va a iniciarse el día 13 y va a acabarse el día 16, el domingo, Y bueno, en principio por la mañana, el día 13, ya bueno, ya se organizará todo unos stands, ¿no? Stands de diseñadores de moda, también habrá, pues, no sé, de comercio justo, ¿no? Y fibras de cultivo orgánico, materiales reciclados, ¿no? Y paralelamente, pues bueno, habrá una exposición. Se van a proyectar diferentes películas, cortometrajes, etcétera. Y bueno, por ejemplo, te digo el horario un poco. Sí, sí, por supuesto, sí. Concreto, vale. Pues bueno, por la tarde, ¿eh? Por la mañana es un poco montaje, se abrirán los stands hacia el mediodía, tarde, después de comer, ¿eh? Y por la tarde, ¿eh? El jueves por la tarde ya se inicia todo el programa, ya empezamos, ¿no? A ver, en principio se abren los stands y bueno, y habrá a las 7 de la tarde, 7 y cuarto de la tarde, hay una presentación de la campaña Ropa Limpia. Uh-huh. Y en segundo lugar, pues habrá un debate, hemos organizado una mesa redonda, para también un poco, bueno, entre debatir, ¿no? Debatir y bueno, hacer un poco de reflexión sobre el tema. Uh-huh. En esta mesa redonda, bueno, creemos que va a ser bastante interesante porque habrá representación tanto sindical como el Ayuntamiento de Zaragoza, después la Universidad de Zaragoza, habrá entidades de comercio justo como Ideas, que uh-huh. nos vienen desde Madrid, y bueno, nos van a exponer un poco todo lo que hacen, su visión, ¿no? Y después también, bueno, algún diseñador también va a dar su opinión, su visión práctica, ¿no? De cómo, bueno, a la hora de, bueno, cómo es su situación, ¿no? A la hora de cómo, las dificultades que reales que puede encontrar a la hora de encontrar materiales, ¿no? Uh-huh. Y para sus diseños, ¿no? Que todo esto también es muy complicado. Y bueno, y de Barcelona, bueno, van a venir SETEM de Barcelona y vamos a exponer un poco todo lo que es compra pública ética, uh-huh. Vamos a profundizar un poco sobre este tema. Y bueno, esto más que nada es el jueves, ¿eh? Sí. Después el viernes 14 de noviembre, también los stands estarán abiertos, habrá exposiciones todo el día, etcétera. Y por la tarde se van a proyectar una película, a ver, China Blue, ¿eh? Bueno, es una película también sobre el tema. Luego, Lo Último en Moda, es un documental muy interesante sobre las maquiladoras en México. Y después, bueno, una serie de cortometrajes. Uh-huh. ¿Esto será el viernes? El viernes, uh-huh. El viernes a las 8. Muy bien. Por la noche, a partir de las 10 de la noche, va a haber, bueno, le hemos llamado Harapo Fiesta, ¿no? Uh-huh. Es una fiesta del trueque de ropa. Sí, esto ya se ha hecho otras veces en Zaragoza, esto sí que sí. Os lo recomendamos especialmente, pues bueno, está detrás Elena Santolaria y otra gente que en Zaragoza, pues bueno, ya otras veces lo han hecho, hasta en espacios ocupados. Y bueno, pues en este caso aprovecharán el centro cívico y la propuesta de Contrahilo pues para hacer trueque, que es algo que siempre Exacto. está bien, ¿no? Que cuantísima ropa tenemos en casa que no nos ponemos nunca, sí. y seguro que otra persona estaría encantada de llevar esa falda, ese pantalón o esos zapatos. Sí. Pues qué mejor que irse allí e intercambiarlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto durante toda la noche, uh-huh. A ver, después el sábado, bueno, tanto el sábado por la mañana como el domingo por la mañana habrá talleres. Un espacio de talleres desde las 11 de la mañana a la 1, uh-huh. en el centro cívico mismo, todo lo que estoy diciendo, ¿eh? Y talleres de reciclaje, transformación de ropa, complementos, tanto para todos los públicos, ¿eh? Uh-huh. Y el sábado por la tarde habrá como un paréntesis en todo lo que es las actividades del centro cívico, uh-huh. y nos vamos a trasladar todos al Palacio de Deportes de Luevo, uh-huh. y allí tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde las pasarelas, ¿eh? Las pasarelas, bueno, vamos a organizar, bueno, las hemos dividido un poco, a ver, como muestra de moda sostenible y muestra de moda o diseño emergente. Uh-huh. En primer lugar, a las 8 se iniciará hay dos o tres grupos que van a desfilar mostrando todo lo que son prendas o formas, ¿no? O alternativas de vestir de una forma sostenible. Uh-huh. Y después, a modo de transición entre las dos pasarelas, van a actuar, bueno, Don Nadie, Daniel Rabanaque y Sombra. Uh-huh. Aparece por ahí una niña que también quiere participar. Perdona. Y bueno, bueno, ya sabéis, ¿no? Lo conocéis, ¿no? Don sí, Nadie. Sí, bueno, es un espectáculo que mezcla poesía, sí, música. Sí, sí, han estado en el programa, muy recomendable, sí, sí. Sí, sí. Y en segundo lugar, bueno, después ya a las 9:30 de la noche, pues bueno, tendrá lugar la muestra, bueno, todos los diseñadores propios de Moda Elena, Y con esto ya acaba lo que es la propuesta esta semana, ¿no? Bueno, el domingo. Ah, el domingo, sí. El domingo aún estarán los stands abiertos. En y habrá otros talleres. Y a finales de mañana también, bueno, a la una, vamos a pasar un cortometraje y es bien interesante porque es nuevo. A ver, un cortometraje sobre las experiencias en el textil de un grupo de compañeros nuestros que han estado en Marruecos, ¿no? Y nos darán un poco de... Nos pasarán imágenes y nos explicarán un poco cómo están trabajando en los talleres textiles, que a menudo son los que están realizando, ¿no? Y haciendo la ropa que nosotros compramos y no sabemos, ¿no? Cómo se hace, ¿no? Pues un poco... No, pues será un poco para concienciar un poco y que nos expliquen su punto de vista y cómo lo han visto. Muy bien, Mercedes. Ese es exactamente el objetivo, ¿no?, de Contrahilo, ¿no?, el hacer llegar un poco a un público amplio, ¿no?, diversas Exacto. maneras, ¿no?, de producir, de consumir y de vestirse, ¿no? Claro, de una forma variada, de una forma... También hay un punto de reflexión, ¿no?, un punto de diversión, ¿no?, aquí, y un punto también de, bueno, aquí puedes ir, comprar, ¿no?, y hacer lo que quieras, ¿no? Muy bien, Merced, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, aunque haya sido telefónicamente aquí en La Enredadera. Y nada, nos veremos ahí en Contrahilo esta semana. Venga, un abrazo. Muy bien, gracias. Adiós. Y aquí en La Enredadera os vamos a dejar con una canción de un disco que me han regalado y que la verdad es que qué buen regalo. Es Chicho Sánchez Ferlosio, un cantautor que muchos conoceréis. Si las cosas no fueran, es que si las cosas fueran de otra manera, seguro que todos lo conoceríais. Si las cosas no fueran tan enojosas, si quedara más tiempo para otras cosas que no fueran andarse desesperando. Y abominar del mundo de cuando en cuando. A tu vera, hermana mía, cuántos ratos pasaría. A tu vera, hermana mía, cuántos ratos pasaría. A tu vera, hermana mía, cuántos ratos pasaría. Si no existieran tantos inconvenientes y los recelos fueran menos frecuentes, si los que nos rodean lo comprendieran y en el fondo del alma no se ofendieran. A tu cuerpo y a tu cara, con qué gusto me arrimara. A tu cuerpo y a tu cara, con qué gusto me arrimara. A tu cuerpo y a tu cara, con qué gusto me arrimara. Si pudieran curarse ciertos humanos del vicio de adueñarse de sus paisanos, si pudiera decirse lo que se siente en vez de andar hablando veladamente. En tus piernas y en tu pecho, que pronto buscaba lecho. Y en tu pecho, que pronto buscaba lecho. En tus piernas y en tu pecho, que pronto buscaba lecho. Los que cosas tan simples no las conciben, poco asimilan de este mundo en que viven y siguen en sus trece año tras año, aun sabiendo en el fondo que es un engaño. Por eso en vez de mirarte, miro siempre hacia otra parte. Por eso en vez de mirarte, miro siempre hacia otra parte. Por eso en vez de mirarte, miro siempre hacia otra parte. Por eso en vez de mirarte, miro siempre hacia otra parte. El sábado 22 de noviembre, a las 7 de la tarde, en la Plaza Diego Velasco del Parque Pinatelli, manifestación antifascista, con el lema Miles de Voces, una misma lucha, Zaragoza contra el fascismo. Miles de Voces, una misma lucha, Zaragoza contra el fascismo. Miles de Voces, una misma lucha, Zaragoza contra el fascismo. Miles de Voces, una misma lucha, Zaragoza contra el fascismo. Miles de Voces, una misma lucha, Zaragoza contra el fascismo. Miles de Voces, una misma lucha, Zaragoza contra el fascismo. Miles de Voces. Miles de Voces. Miles de Voces. Miles de Voces. Miles de Voces. Miles de Voces. Miles de Voces. Miles de Voces. Miles de Voces. Miles de Voces. Miles de Voces. Miles de Voces. Miles de Voces. Una misma lucha, Zaragoza contra el fascismo. Aquí seguimos en La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 del FM o también en nuestro blog saludamoryrebeldia.blogspot.com. Recuerda que todos estos programas los puedes descargar gratuitamente en MP3 a través de archive.org. Allí pones La Enredadera, el tema que te interese, y te lo escuchas tranquilamente en casa, en el ordenador, por la calle, donde quieras. Ya que tenemos a otro de los invitados, tenemos a Roberto Seral. Buenas noches. Buenas noches. La primera vez que venía aquí a la emisora. Exacto. Y bueno, la verdad es que le hemos invitado porque ha escrito y ha publicado, que ya son dos cosas importantes, una novela que se llama Rojo Alarma. Una novela que se presentó hace un par de semanas, ¿verdad?, en la tienda Urban Gel. Sí, no recuerdo exactamente el día, pero sí, en la tienda. A nosotros nos llamó una amiga para ir, no pudimos ir, pero bueno, después fuimos allá, nos compramos el libro, que me parece que valió 10 euros. 10 euros, sí. Y nada, nos lo hemos leído, y como nos ha gustado, pues por eso hemos invitado a Roberto. Vamos a resumir muy brevemente, a pesar de que ahora os lo comentaremos, Rojo Alarma. Sin duda la principal característica que tiene es que es una novela que transcurre en una sola noche y cuyo epicentro principal y prácticamente la mayoría de sus localizaciones son en el barrio La Madalena. Cualquiera que haya venido alguna vez a un concierto o haya paseado por aquí, pues identificará claramente los espacios de los que se habla, ¿no? Cuéntanos, ¿de qué va la historia? ¿Hasta dónde puedes decir, eh? Porque hasta luego ya no vamos. Decir, sí. Pues mira, la historia comienza en un, como has dicho tú, en un concierto, en un, como se hace más o menos todos los años, siempre podemos disfrutar de un concierto de La Magdalena con grupos locales. Y en ese concierto, una joven pareja, pues se ve obligada por ciertas circunstancias a separarse. Entonces a partir de ahí ya empieza toda la trama, empieza a haber problemas con la policía, disturbios y todo va trascendiendo a la trama de esas dos personas, novia y novia, que tienen que, bueno. Ahí el personaje principal es Javier, que me imagino que tendrá mucho de autobiográfico. Pues Javier exactamente es de los personajes menos, bueno, autobiográfico un poquillo, pero no tanto como luego a lo mejor la gente que se lo lee me comenta y siempre identifican, pues, ¿eres tú? No. Bueno, destacar que la gente que conozcáis a Roberto ya lo habréis sufrido en vuestras carnes, que un escritor siempre se nutre de lo que tiene cerca. Sí. Esto quiere decir que hay muchas personas que sin duda los que te conocen habrán sido fácilmente reconocidos o reconocibles en el libro, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que tiene una explicación que, claro, no todo el mundo conoce. Que es, este libro en principio nació de la afición mía por escribir, y en principio pretendía hacer un... No, toda su publicación, yo no pensaba ni siquiera cuando estaba empezando a teclear en ordenador en su publicación. Uh-huh. Así que pretendía hacer pues, un poco un regalo a los amigos, un regalo a los conocidos, de lo que era mi afición a escribir. Bueno, pues parece que la cosa salió bien y la primera gente que se la leyó me dijo, oye, Roberto, esto está muy bien, ¿eh? Esto tienes que mirarlo porque esto está bien. Claro, yo muy escéptico porque, claro, como siempre que empiezas algo, pues siempre es muy crítico contigo mismo. Entonces yo, no, esto yo lo he hecho para los amigos. Oye, no, míratelo. Entonces, claro, al ser algo que hice para los conocidos, pues sí que a lo mejor puedes llegar a reconocer a personas que conozco. Pero siempre he querido dejar claro, y lo he dejado claro en el libro, en la primera página, el que yo me puedo basar en... Sobre todo me he guiado en basarme en las características físicas, uh-huh. ¿Vale? Más que en la forma de ser o en la forma de actuar, ¿vale? Entonces a lo mejor sí que para mí, al ser una afición, al no ser un experto en esto de escribir, pues sí que me cogía las características físicas de alguien y por eso lo que dices tú, ¿no? Que puedes decir, pues este chaval es este tal. Bueno, y luego también dejar bien claro aquí que no es una historia real. No. Hubo una persona que me preguntó, oye, no, pero el libro este, que es una historia que pasó, ¿no? Hostia, no. Menos mal que no. Sí. O sea, no vamos a decir nada, pero hombre, han pasado cosas parecidas, desgraciadamente, sí, y en otras sí. épocas y tal, pero esto es una cosa actual. Pues el grupo Chasta, sí. Pues todo el mundo sabrá que son los Chicharrica, sí. O el otro grupo son los Noisa Noi, ¿no? Y así sucesivamente, bueno. ¿No? ¿O no? Sí. ¿Me equivoco yo? La cosa empezó, sí, bueno, empezó es, por ahí. Es lo primero así que te digas, pero luego toda la trama es absolutamente ficticia, sí, y aunque las localizaciones sí. son claramente calle por calle, las de la Magdalena, o luego que la historia se va a otros barrios de la ciudad, que son reconocibles las calles y tal, sí. pero no ha pasado. No ha pasado y vamos, no ha pasado y lo que has comentado tú, no, ojalá no pase, pero, y además, lo que nombras tú, lo de los grupos, lo de las calles, para mí ha sido quizás de las cosas más difíciles, es decir, yo tengo aquí una materia prima, que quiero usar esta materia prima para, digamos, la gente me está animando a que lo publique, yo también creo mucho en el libro, en el proyecto, la verdad es que a mí personalmente también me gustó, cuando lo acabé, lo digo, hostia, pues oye, me ha quedado bastante bien. Y para mí ha sido muy difícil el qué hacer con eso, porque incluso me llegué a plantear seriamente el decir, oye, no, yo esto no puedo, por lo que dices tú, los nombres, no las licencias que me puedo yo coger. Bueno, hombre, se echa una risa la gente. O sea, ayer, por ejemplo, hablando con la novia de uno de los guitarristas de uno de los grupos que claramente se reconoce, a mí me pegan una paliza, decía. Y te echas una risa sin más. Sí. Bueno, Roberto, a mí, otra de las cosas que me interesa, bueno, comentar evidentemente sí. que la novela es recomendable, Rojo Alarma, que se lee rapidísimamente, vamos, yo me la leí en dos sentadas y porque entre medio tuve que ir a currar, pero vamos, que es de estas novelas que te las lees de tirón, porque sí. se lee rápido y además como es una trama que se enreda, pues te apetece llegar, ¿no?, hasta el final, ¿no?, para saber qué narices pasa, ¿no?, que te engancha, podríamos decir, ¿no? Pero sí que me gustó. Cuando vi el libro, sí, claramente se ve que es un proyecto muy autoeditado, por así decirlo, a pesar de que luego nos hablarás de quién lo ha editado exactamente, pero que claramente es la primera novela y un poco, evidentemente, surge de tus ganas de escribir. Cuéntanos un poquito de dónde viene todo esto, ¿no? Tu gusto por la escritura, si has escrito otras cosas que están pendientes, si te apetece seguir... Pues exactamente no sabría remontarme a cuando empecé a mi gusto por escribir. Yo a veces sí que he pensado que siempre estoy en cosas de... O siempre tengo en la cabeza cosas creativas, porque ya cuando estaba ahí mismo en el libro, lo nombro que antes cantaba en un grupo, y siempre pues estaba, me gustaba mucho sacar canciones, escribir canciones, hace muchos años pues ya empezaba a escribir alguna cosilla que pasaba a los amigos, y antes de este libro, antes de empezar a escribir este libro, sí que tenía un par de proyectos, lo mismo, igual que este personal, es totalmente, que no se lo enseñaba más que a lo mejor a mi pareja y tal, porque cuando empiezas en esto, como te sientes tan inseguro, no... tampoco quieres mostrarlo, no quieres abrirlo tanto. Y en principio esto es el único que ha ido para adelante. Los demás sí que tenía un proyecto de un libro de ciencia ficción, por ejemplo, mucho más largo, mucho más gordo. Pero, vamos, de momento ahí está, porque al ser lo mismo que a lo mejor pues tiene una afición de tocar en un grupo, de jugar al fútbol o de lo que sea, pues necesitas tiempo libre. Y en este caso, pues... es a lo mejor lo que más me faltó. Y después de este proceso de sacar tiempo, de enseñarle a los colegas el libro, de que sí. te echan una mano pues tu compañera para decir, pues esto cambia un poco, sí, mejor muchísimas manos. Llega el momento de editar tu primera novela. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso hasta llegar a editarlo, ¿no? Con Cultiva Libros, que yo no tengo ni idea de lo que es, cuéntanos. Yo tampoco. Pues la verdad es que claro, yo no conocía cómo funcionaba esto de editar libros, no conocía ninguna editorial, entonces pues así, en plan casero, pues cogí mi ordenador, mi wifi y decidí buscar pues edición de libros. Y una de los sitios donde aparecía la editorial de libros era Cultiva Libros. Esta es una página web que lo que hace es demanda autor, ¿vale? Entonces, tú lo que haces es que quiero editar un libro, quiero editar X libros y lo que haces es mandarle en formato Word tu libro y ellos te lo pasan a formato, cómo va a salir el libro, no sé cómo será, la verdad es que el nombre del formato no sé cómo es, y te dicen, oye, pues para lo que me has mandado, pues tantas páginas, pues es totalmente de la demanda de autor, o sea, hay que ir dinero y la verdad es que la comodidad es bastante buena porque yo no he tenido que salir de mi casa para hacerlo. Te lo traen a casa en Cajicas, o sea, hombre, está claro que tampoco has tenido pretensiones de más que tener el libro en tus manos y poder ofrecerlo, ¿no? O sea, que sí. no ha habido ni tema de intentar buscar una licencia tal, porque ¿cuántas copias has sacado de este libro? 300. Y ya se habrán vendido casi todas, ¿no? Más o menos. Pues sí. Me imagino que al ser la primera novela, fíjate, yo no te conocía nada y la he comprado, pues como yo, pues todos tus colegas y algún curioso que... Sí, que pasó. No, era, o sea, mi intención no iba más allá de ahí. Porque había gente que me preguntaba, oye, ¿en qué librería la puedo comprar? Y digo, no, es que no está en librerías. Porque lo mueves tú, ¿no? Sí, lo he movido yo. O sea, al principio sí que conté con el apoyo de Urban Gel, de Roberto, al que desde aquí le agradezco todo el apoyo que, y las ganas que y los consejos que me ha dado. Y pues lo tienes en Urban Gel, lo tienes en un par de bares, lo tienes en Malarraza. Mis padres también tengo que agradecerle mogollón porque, claro, como tanto me quieren, me han vendido mogollón de libros. Y ha sido toda una sorpresa y desde aquí también les agradezco. Y ya está, es que y luego a título personal. Bueno, pues por mi parte solamente recomendar, ¿no? que leáis la novela, que la adquiráis, vamos, que por 10 euros pues te llevas unos buenos ratos ahí de intriga, ¿no? Que es muy curioso, sobre todo pues a la gente que habéis venido alguna vez a la Magdalena, pues que veáis cosas que podrían haber pasado en una noche, ¿no? Que la verdad es que mal que no pasan. Sí que me gustaría recalcar que he nombrado donde se puede adquirir, también agradecer, se puede adquirir también en el Paz Posturas, agradecerles también desde aquí, que desde el primer momento que les quise dejar, oye, a ver si me podéis echar una mano y tal, pues encantados ellos. Y también en el Berlín, y agradecer a Tito también pues este apoyo. Muy bien. Y también pues agradecerle el que me diera la licencia para que en este caso él sí que salga. El Berlín sale. Sí, pues me parece que es el único sitio reconocible y con el nombre. Sí, eso es también bueno comentar, que cualquier persona que se mueva un poco en el ambiente madalenero, alternativo, como lo queramos llamar, pues reconoce todo lo que se menciona y a poco que conozcas. Sí. Pues te enteraré muchas cosas, pero no solamente el libro son anécdotas para la trama, sino que también, Roberto, pues verte reflexiones, que no sé hasta qué punto son tuyas personales o son del personaje, porque hablas del derecho y el uso al voto, hablas de los skinheads, hablas de tribus urbanas, hablas de la policía bastante. Sí, bastante. Y, o sea, en cierto modo también hay muchas partes de ensayo, ¿no?, en ese libro. Sí. Al principio, como estamos todo el rato comentando, estoy todo el rato comentando lo mismo, pero como al principio era un proyecto muy personal para mí, pues le metí mucho de esto, ¿vale? Sí que quiero dejar claro que lo que dices tú de que es un poco de ensayo, sí, tienes razón. Pero tampoco quiero que la gente piense que es lo que yo pienso al 100%, ¿vale? Porque también tiene mucho de querer caracterizar a los personajes que hay ahí. Por ejemplo, skinhead, hablo mucho de los skinhead, pero yo no soy skinhead, ¿vale? Pero sí que comento pues lo que son... donde nacieron, la historia, para eso también me echaron una mano, porque claro, yo esto no. Y luego lo que sí que, por ejemplo, las cosas que sé que son obvias, como lo que dices tú de los derechos que aparecen, en por ejemplo, en la Constitución, etcétera, eso sí que lo puedo comentar libremente, porque sí, exactamente. Tocado. Y en este caso, sí, ahora que nombras lo de estudiado, que la gente también piense que yo no he estudiado filosofía ni letras, sino que yo he tirado por otra rama, con lo cual... también lo quise dejar claro en la portada, pero para que quede claro que es una afición. Bueno, pues con toda la humildad que tiene Roberto, que a mí me gusta pues demostrar que todo esto de la lectura, la escritura y tal, está al alcance de todas las personas que quieran. Sí. Y él tiene el gusto, pues mira, de haber sacado la novela Rojo Alarma, y desde aquí pues os recomendamos que os la pilléis, ya sabéis, en Mala Raza, en Urban Gel, en el Berlín, en Posturas, y en la tienda de mis padres. Pues bien. Papelería El Tronco, en la J. Pues en la Papelería El Tronco, en la J, ahí sí. Tenéis el Rojo Alarma. Y nada, Roberto, pues darle las gracias que haya estado hoy aquí en La Enredadera. También agradeceros a ti, Nacho, a La Enredadera y a Radio Topo, por el interés. Muy bien, oye, que voy a poner una de Chicharrica. Ah, bien. ¿Tienes alguna favorita de este disco o no? Insociables. La de Insociables, venga, sí. Pues la número 2. Pues con ella os dejamos y venga, Roberto, hasta luego. Muchas gracias. Pensabais que os daría todo esto y ya veis, no todo tiene un precio, ya la mierda con vuestro puto dinero. Siempre jodiendo que yo te lo entendí, quiera hacer el sueño, haciéndome correr para esconder que estamos quietos, haciendo que pensemos en ganar cuando perdemos, que subamos aunque estemos cayendo. Como cada domingo, más o menos a esta hora, a las 10 de la noche, aquí en La Enredadera de Radio Topo. Hoy no sé si deciros que os pongáis cómodas en vuestras butacas, porque hoy la sección de cine habla de antifascismo. A proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Jordan. Pues no son los míos. Todos los cables se acaban en este punto. ¿Cuál parece el mío? ¡Ay, Free Mayor! Tenemos un programa especial dedicado a las jornadas antifascistas que van a tener lugar este mes de noviembre en Zaragoza. Desde esta pequeña sección de cine nos queremos sumar a estas actividades que sirven para recordar y para denunciar el fascismo en el Estado español y el fascismo a nivel mundial. Porque tenemos que recuperar la memoria histórica para que no vuelvan a pasar las cosas que en este Estado pasaron. Porque la herida quiere que se recuerde y el cuchillo quiere que se olvide. Estas jornadas comienzan este martes 11 de noviembre a las 8:30 de la tarde con una concentración en memoria de los antifascistas asesinados este último año. Esto tendrá lugar en la Plaza España. Y desde ese día hasta el 30 de noviembre, una serie de actos que incluyen charlas, conciertos, audiciones y proyección de documentales, que es lo que nos interesa en esta sección y es de lo que vamos a hablar a continuación, de los dos documentales que se proyectarán el miércoles 19 de noviembre a las 8 de la tarde en la Asociación de Vecinos Arrebato, el documental Presos del Silencio, y el jueves 27 de noviembre, también a las 8 de la tarde pero en la Vía Láctea, el documental La Guerrilla de la Memoria. Más vale tarde que nunca. Esto es una gran verdad, pero escuchemos la voz de los que estuvieron hasta. Cuando recuerdo esta historia se me parte el corazón. Estación, Los Merinales, campo de concentración, colonia penitenciaria. Esa era la dirección. Allí tenían a mi hermano, también estaba mi padre. Allí había muchos hombres unidos por los alambres. A la sombra de un eucalipto, en una alameda grande, allí llevé a mis hijos para que los viera mi padre. Estaban redimiendo causa. ¿Qué delito cometieron si solo querían la igualdad de los hombres y los pueblos? Esto no es una poesía, es una ofrenda de honor para todos los que estuvieron en campos de concentración. En la noche de lunita clara, saltando picacho venía mi paso. Él llegaba con son de guitarra y con pomponilla. Presos del Silencio, dirigido por Mariano Agudo y Eduardo Montero, del año 2004. Somos hijos del silencio de nuestros padres, irresponsables del silencio de nuestros hijos. Hacia Valencia para sobrevivir, podía con un barco a salvar la vida. Y total, de Valencia nos mandaron a Alicante. Y en Alicante fue donde nos cogieron los llegados. Allí se presentó una columna de fascistas italianos, los italianos que había en la guerra. Y allí nos rodearon el muelle y allí nos cogieron. Playas de Almería nacieron claveles secos. El gobierno de Franco no se detuvo en la victoria militar sobre los que se opusieron al levantamiento. Tras la guerra civil, impuso un entramado destinado a borrar de la sociedad y aún de la propia memoria de los afectados toda huella de sus ideales de libertad y democracia. La represión impuesta ofrecía pocas alternativas para los que no pudieron huir al exilio: cárcel, muerte o silencio. El daño causado a nuestra memoria colectiva es irreparable. El paso de los años ha sepultado la posibilidad de recuperar un inmenso caudal de testimonios de aquella época. No obstante, existe una deuda con las familias que sufrieron la represión franquista, que también es una deuda con nuestra propia historia. Dar voz a su memoria, recuperar y divulgar su experiencia, dignificar unas vidas entregadas al compromiso y a la solidaridad. Presos del Silencio pretende saldar parte de esta deuda. ¿Cómo se agitan los mares? Euskadi se atrevecío. Euskadi se atrevecío. Entre 1940 y 1962, unos 10.000 presos políticos participaron en la construcción del canal del Bajo Guadalquivir, hoy conocido de manera oficial como Canal de los Presos. Con sus más de 150 kilómetros de recorrido, continúa regando una de las principales arterias agrícolas de Andalucía. Esta película documental reconstruye un episodio de nuestra memoria colectiva a través de los recuerdos de algunos de los supervivientes y familiares. Acompañándoles por los escenarios naturales en los que aconteció este drama, se evocan aquellos años en los que miles de hombres y mujeres sufrieron el estigma de vivir presos del silencio. Se luchó un disparate. Se, vamos, se incorporó a la guerra, a la contrafascismo. Una normalidad de jóvenes, pero, por desgracia, he visto caer tanto. ¿Hasta cuándo, compañero, seguiremos aguantando? Los protagonistas de Preso del Silencio son, entre otros, Manuel Saldaña. Después de casi 100 años de vida, Emanuel sigue palpitando con fuerza el compromiso de la libertad. Llegó a comandante del ejército republicano y, al finalizar la guerra, inicia un itinerario por varias prisiones y campos de concentración hasta llegar a las obras del canal. Militante de CNT y autodidacta, la cárcel y la represión no consiguieron arrancarle unos ideales que mantiene vivos, seguro de su pleno valor en este siglo XXI. Francisca Adame. Su padre, guardia civil en los años anteriores a la República, se incorporó al ejército republicano tras el levantamiento, siendo encarcelado junto a su hijo al finalizar la guerra. El enorme caudal humano de Francisca se revela contra aquel sórdido mundo penitenciario, reflejándolo en emotivos poemas que memoriza hasta que aprende a leer y a escribir correctamente en un centro de adultos durante los años 80. Dolores Vimes, perteneciente a una familia de profundas ideas anarquistas. Dolores ha estado siempre vinculada a la CNT. Su valentía y coraje alimentaron su militancia aún en los días más duros del franquismo. Además de ayudar a otros miembros del sindicato en la clandestinidad, mantuvo oculto a su marido durante 5 años tras fugarse este de las obras del canal. A pesar de su edad, sigue poseyendo un contagioso carácter combativo. Lo podíamos ver, pero era, yo decía, como aislados, porque si ellos estaban en un lado de la alambrada y nosotros en el otro lado, pues sí, los veíamos y nos hablábamos. Pero nada más. Y entre medio de la alambrada, 2 o 3 oficiales de prisiones, paseándose para arriba y para abajo, para ver lo que hablaba. Esa era la visita. No se podía ni dar un beso con tu madre. Y daba uno como pena de ver, de haberlo visto. Que casi se acordaba uno de verlo hubiera, haberlo. ¿Cómo estaba? Pues le llamaba uno y mi madre, y a veces estaba a llorar. De los directores. Mariano Agudo. Presos del Silencio habla de personas anónimas, gente sencillas que no aparecen en los libros de historia, pero que desempeñaron un papel importantísimo en la lucha por la libertad. Mujeres y hombres que sufrieron la represión por haber creído en la justicia social. Nuestra intención ha sido romper el silencio impuesto durante décadas para entrar en sus vidas. Se ha empleado una fotografía naturalista, una luz realista para retratar la vida cotidiana de los protagonistas, sus casas, sus barrios y los escenarios donde se produjo la represión. El primer plano nos ha permitido acercarnos a los personajes, concentrarnos en sus miradas, en sus rostros curtidos por la vida, sentir con ellos y revivir sus experiencias. Hemos huido de la emotividad fácil, planteando las entrevistas con contención, pero con sensibilidad y sinceridad. La cercanía y la complicidad con los protagonistas de esta historia ha sido total, por tratarse de represaliados políticos, gentes valientes y con grandes valores que hoy, casi 70 años después, conservan un alto sentido de la justicia. Para todo el equipo que ha participado en la película ha sido un privilegio acercarse a los protagonistas de esta historia. Ni el franquismo ni el silencio de la transición les ha hecho perder sus valores. A pesar de todo lo vivido, siguen siendo idealistas y críticos. Este rodaje ha sido una experiencia revitalizadora. Sus protagonistas nos han llenado de vida, nos han contagiado su pasión por vivir, su potencial de lucha y su creencia de que un mundo mejor es posible. Nuestra generación tiene una gran deuda con estos hombres y mujeres, un colectivo que fue condenado al silencio en la transición, un silencio prolongado que ha llegado hasta nuestros días. Ha llegado el momento de que actuemos, de que restituyamos la imagen y los valores de estas personas y las coloquemos en el lugar de la historia que lo merecen. entero. Hay silencios desmesurados, soterrados, democráticos. Silencios que agoran la voz de la memoria a precio de costo, a borrón y cuenta nueva, a proyecto de olvido. Esta es la historia de algunos silencios contados, silencios que caminan a nuestro paso, un paso amable y lento, lleno de ideales, de dolor, de humillación, de indignación al presente que los olvidó, de campos de concentración, de miedos al recuerdo, de fotos mudas, de memoria olvidada, de revolución. Su caminar descansa donde empieza nuestro trabajo, fotografiando sus humildes barrios de autoconstrucción, acompañándolos en su día a día. Durante año y medio visitamos a los que serían protagonistas de Presos del Silencio, sus barrios, casas y familiares, escuchando sus testimonios en largas jornadas de paseo, de café junto a la mesa camilla o en el hogar de la tercera edad. Compartimos con ellos y ellas el dolor contenido de sus relatos, vidas de hombres forzados a trabajos en campos de concentración, de mujeres en la calle doblemente doblegadas y humilladas, de niñez desnuda. Historias que nos dejaron construir, abriéndonos las puertas de sus vidas, sus memorias compartiendo su lucha, dolor y desilusión. Fue así como se elaboró el guión de Presos del Silencio, sintiéndonos testigos privilegiados de estas historias anónimas de resistencia. De la memoria. Un documental de Javier Corcuera, con el apoyo de Fernando León y Moncho Armendáriz, producido en el 2001. Los personajes que nos encontramos aquí son Esperanza Martínez, Remedios Montero, Florian García, Manuel Zapico, Eduardo Pons Prades. Política y militarmente. En un nuevo intento por rescatar historias del pasado, de seguir indagando en las diferentes vertientes, vidas, vías y episodios relacionados con la guerra civil y la dictadura, llega el documental La guerrilla de la memoria. Este proyecto está especialmente ligado a Moncho Armendáriz y el equipo que hizo posible Silencio Roto, al que le urgió la necesidad de contar algo más, de pasar el umbral de la ficción y dar a conocer los testimonios de aquellas personas que realmente vivieron un auténtico calvario desde las montañas. Porque lo que aquí cuenta Javier Corcuera, autor rabioso, comprometido y sagaz, defensor de los derechos humanos, que actualmente trata de salvar la vida en una campaña de Amnistía Internacional a Thomas Miller, del que ya habla en aquel triple documental titulado La espalda del mundo. Son las vivencias de un numeroso grupo de personas que siguieron luchando por la República después de 1939. Acudid los anarquistas, empuñando las pistolas al morir, con petróleo y... La guerrilla de la memoria es una película corta, concisa y clara que cumple ampliamente con los objetivos que se plantea. Rescatar de la memoria a aquellas personas que lucharon durante años por la libertad, dándoles la oportunidad de contar lo que vivieron, de recuperar su propia memoria y de dejarla grabada para que cualquiera que se interese pueda conocerla. El film está muy bien realizado y deja rienda suelta a sus protagonistas para que, a la vez que retroceden en el tiempo, reflexionen sobre lo que ha ocurrido desde entonces. Mi padre cuando me dijo a mí, hijo, me tengo que subir al monte porque aquí me van a eliminar de una manera o de otra. Entonces, yo me abracé a mi padre, como es lógico, y dice uno de los compañeros que había dado, Murillo, aquí veo yo un problema, y es que al marcharte tu hijo, que va a cumplir 17 años ya, va a ser víctima. Porque ya le van a perseguir, porque van a querer que tire de estas tuntarias. Entonces, mi padre dice, no, a mi hijo no lo matan de rodillas. Ni es carne de carne. Mi hijo murió defendiéndose al lado de su padre y lo que sea de uno, sea de otro. Sus protagonistas son Esperanza Martínez, Sole. Nacida en Cuenca, en el seno de una familia republicana, comienza colaborando como punto de apoyo. En 1948 se incorpora a la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, AGLA, junto a su padre y sus tres hermanas. Florian García Grande, de origen segoviano y militante del Partido Comunista desde muy joven. Participa activamente en la defensa de Madrid, donde resulta herido. Apresado después de la guerra, sufre los campos de concentración del Levante español. En 1946, tras un enfrentamiento con la Guardia Civil, se incorpora al AGLA como comandante de sector. Remedios Montero, Celia, natural también de Cuenca, hija de un militante de UGT represaliado después de la guerra. Comienza colaborando como punto de apoyo con la guerrilla. En 1948 es descubierta y se incorpora al AGLA junto a su padre y sus hermanos. Manuel Zapico, el asturiano, nacido en Asturias, minero y de familia republicana represaliada. Organiza sabotajes en la mina desde los primeros años de la posguerra. En 1946 es descubierto y se incorpora a la Federación de Guerrillas de Galicia y León. Eduardo Pons Prades, floreado barcino, de origen valenciano y educado en el ámbito de la Cataluña libertaria. Participa a los 17 años en la Batalla del Ebro. Pasa a Francia, donde combate a las tropas nazis, primero desde las filas del ejército francés y después como guerrillero en el Pirineo Oriental. En el año 1945 cruza de nuevo clandestinamente a España. Con mi familia toda, mi madre, mi padre ya me lo habían matado. Entonces nosotros teníamos que ayudar a los compañeros, ¿no?, de mi padre. Entonces mi madre pues los apoyaba. Era normal. Íbamos a ayudar a los fascistas, se comprenderá. Y no teníamos para nosotros, pero para ellos podíamos y le dábamos. El relato se convierte en una acumulación de testimonios con sentido, con sus necesarias pausas y una cierta belleza narrativa. A ello contribuyen sus protagonistas, esas mujeres y hombres que a la vez que dan cuenta de su legendaria y heroica lucha, muestran su lado más humano y sus recuerdos más divertidos, haciendo gala de una sinceridad y un marcado sentido del humor que hacen más llevadera la historia. Es una narración que va creciendo en intensidad, en la que los testimonios van aflorando y las emociones se suceden sin parar hasta llegar a un final redondo, en tono homenajeador, que pone la rúbrica a un excelente documento que debía de haberse hecho hace mucho tiempo, para rescatar del olvido a estas luchadoras y luchadores. Julio. Buenas noches. ¿Qué ha pasado con nuestros músicos de hoy? Que se encontraban mal y se han ido, y además no habían traído los instrumentos, pero que vendrán más adelante. Bueno, la verdad es que lo que respecta a la enredadera como organizadora de la fiesta de ayer noche, pues pedimos disculpas a la sección de Julio por haber emborrachado demasiado a sus músicos. Nada, que tengo la voz un poco mal. Si te parece, hablamos de teatro y de poesía también, lo que se viene haciendo en la Vía Láctea, que quieren crear una especie de café teatro. En Madrid ya hay varias salas de estas, alternativas y tal, y llevar el teatro al barrio. Y bueno, sin más, vamos a poner los que habían actuado ya y los que actuamos, entre los cuales me cuento, pero que todos los meses va a haber una programación. El jueves 6 está Pato y Hernán presentando Hecho en Argentina, que estuvo muy bien. Ayer estuvieron The Sin Flow, que son Pacho, Gerald y Richie, y hoy los he visto, y presentando Caras B, donde estaba Franco Mouse, una mezcla entre Mickey Mouse y Franco, que es para verlos en Caras B. Luego este miércoles 12 está Diego Colas con un recital poético, entrada libre. Luego estoy con los belgas, Rubén y tal, el miércoles 19. Luego Toma Teatro 666, que es Gaby, el profesor Vicente, presenta La Tabaquería de Fernando Pessoa. Y la próxima programación del próximo mes, pues estarán los Mancusos, estará igual un grupo de flamenco y más gente. Y ahora pues voy a hablar de poesía. Iba a recitar una cosa del Albaicín, que estuve en Granada, pero por tiempo no lo voy a hacer. Y voy a recitar de François Villon y de Arthur Rimbaud. Ambos. No están los franceses, yo no soy francés, entonces vamos con el poema que más me gusta a mí de... Es muy corto, es François Villon. Tiene un poema Leopoldo María Panero que dice: yo soy François Villon, el semen de los ahorcados es más fresco y más dulce. A este tío lo ahorcaron, y dice, Tetrástico se llama el poema, y dice: yo soy François, lo cual me pesa, nacido en París, cerca de Pointe-Soix, y en el extremo de una soga sabrá mi cuello cuánto pesa mi culo. Un tío. Y luego, balada de Villon. Estoy muriendo de sed junto a la fuente, caliente como fuego, tirito de frío. En mi país estoy, en tierra lejana, junto a un brasero tiemblo, aunque ardo, desnudo como un gusano, vestido como un presidente. Río entre llanto y espero sin esperanza, me reconforto en triste desesperación, me divierto y no hallo ningún gozo. Soy poderoso sin fuerza ni poder, bien acogido, de todo rechazado. Nada me resulta seguro, sino lo incierto, ni oscuro, sino lo que es muy evidente. No tengo dudas, salvo en cosa cierta. Considero la ciencia como un accidente repentino. Todo lo gano y sigo siendo el perdedor. Al amanecer digo, Dios os dé buena noche. Tumbado de espaldas, tengo miedo de caer. Tengo riqueza y no poseo nada. Espero una herencia y no soy heredero de nadie. Bien acogido, de todo rechazado. Nada me preocupa y pongo mi esfuerzo en adquirir bienes que no me interesan. Quien mejores palabras me dice es quien más me hiere. Y quien más me dice la verdad, más me engaña. Mi amigo es quien me hace saber de un cisne blanco que es un cuervo negro. Y quien me hace daño creo que me ayuda. Mentira, verdad, hoy me es todo uno. Lo recuerdo todo, no sé expresar nada. Bien acogido, de todo rechazado. Príncipe clemente, plugaos saber ahora que oigo mucho y no tengo sentido ni conocimiento. Soy una facción y me someto a todas las leyes. ¿Qué más sé? ¿Qué? Recuperar mis bienes. Bien acogido, de todo rechazado. Thank you. Pues una que va de proverbios, este François Villon, aunque es muy fuerte y tal, es del siglo de antes de la Revolución Francesa, pero te lo lees y ves que los poetas de ahora son un poco aprendices de brujo, ¿no? Y voy a recitar una, tiene muchas baladas, así los titulan los poemas, y vamos con una súplica a mi señor de Borbón. Se mete con el Borbón porque lo quieren matar. Y dice: señor mío, príncipe temido, florón de ley, sangre real, si en el no poder realizar mis propósitos me entendéis bien, ayudadme si os place. No perderéis ello más que la espera. Rúbrica de dicha súplica. Izcarta, dad un salto. Aunque no tengáis pie ni lengua, haced ver con vuestra arenga que la falta de dinero me asalta. Y ahora unos textos de Rimbaud, de Una temporada en el infierno. Tiene otro libro. El caso de Rimbaud es un caso, empezó a escribir a los 16 años y lo dejó a los 17, a los 18. ¡Hostias! Y luego se hizo traficante de armas en el África y no volvió a escribir más. Amigo de Verlaine, que no he traído nada de Verlaine, el cual tenía una relación un poco homosexual, le clavó un cuchillo a Rimbaud en la mano y me parece que hay una película. Y vamos con el que empieza el libro. Antaño, si no recuerdo mal, mi vida era un festín en el que todos los corazones se abrían, en el que vinos de todas clases fluían sin cesar. Una noche, senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga. Y la injurié, me armé contra la justicia y huí. ¡Oh brujas, oh miseria, oh saña! Solo a vosotras os fue confiado mi tesoro. Conseguí disipar en mi espíritu todo resto de humana esperanza, sobre toda alegría. Para estrangularla realicé el salto sigiloso de la fiera. Llamé a los verdugos para así morir mordiendo la culata de sus fusiles. Llamé a las plagas para así poder ahogarme en la arena, la sangre. La desdicha fue mi dios. Me revolqué en el fango. El aire del crimen me secó. Se la jugué a la locura. Y la primavera me dio la risa horrenda del idiota. Pero recientemente, cuando ya estaba a punto de estirar la pata, decidí buscar la llave que me abriera las puertas del antiguo festín, en el que, quizás, recobraría el apetito. La caridad es esa llave. Esta inspirada afirmación demuestra que he estado soñando. Siempre serás una hiena, etcétera, exclama el demonio que me coronó con tan amables adormideras. Bien, gánate a pulso la muerte con todos tus apetitos y tu egoísmo y todos los pecados capitales. Bueno, ya he tenido bastante, pero, querido Satanás, se lo ruego, no se irrite tanto. A la espera de esas pequeñas bajezas que no acaban de llegar, arranco, para usted, que ama en el escritor la ausencia de facultades descriptivas o instructivas, unas cuantas hojas repelentes de mi libreta de condenado. No. Este es un himno a Satán, un poco, ¿no? Y es el principio del libro, que está bastante, bastante. Y ya otro más de. Este está en verso, lo que he recitado era. Este libro está en prosa. Prosa poética, pero prosa. Tal vez encuentra similitudes con El almuerzo desnudo, de William Burroughs, que es un libro, una novela, pero tiene mucha prosa poética. El almuerzo desnudo ya lo traeré de Burroughs, pero cuando nos metamos ya más con novela, ahora lo que vamos a hacer es poesía, unos cuantos días más. Y esta poesía de Rimbaud se llama Canción desde la torre más alta. Que venga el tiempo, que venga, en que las almas se prendan. Fui tan paciente que olvido para siempre temores y pesares. A los cielos se han ido y la sed malsana oscurece mis venas. que venga el tiempo, que venga, en que las almas se prendan. Igual la pradera entregada al olvido, creciente y florida de incienso y cizaña, bajo el feroz zumbido de las sucias moscas, que venga el tiempo, que venga, en que las almas se prendan. Amé el desierto, los huertos requemados, las tiendas mustias, las bebidas tibias. Me arrastraba por callejuelas hediondas y, con los ojos cerrados, me ofrecía el sol, dios de fuego. ¡General! Si aún queda un viejo cañón sobre tus murallas en ruinas, bombardéanos con bloques de tierra seca. ¡Rompe los escaparates de los almacenes espléndidos! ¡Derruye los salones! Haz que la ciudad muerda su propio polvo, oxida las gárgolas, cubre los tocadores con el polvo de rubí abrasador. Oh, el mosquito borracho de la fuentecilla del albergue, enamorado de la borraja y que un rayo disuelve. Don Julio, diga adiós a la audiencia. Bueno, adiós. El próximo día preparamos para este domingo que viene, no, para el otro, una cuestión de francés. Me prepararé mejor los textos y a ver si le metemos 20 minutos porque va a ser en francés y en español, y luego tengo ya mirado uno en rumano. Ole. Paunescu, Eminescu y Cioran. Pues nos quedamos con los versos de Rimbaud, ¿no? Lo de que venga el tiempo de estar encendido, ¿no? que venga el tiempo de estar encendido. Sí, sí. Venga, pues vamos a poner la canción del disco verde de Criatura, otro disco que os recomendamos, al igual que el de Interlude y otros muchos que están saliendo de Zaragoza, buenísima música. En este caso los encontráis los dos en Malarraza, en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox 28. Valen bien poquito y es música de la buena, así que aquí os ponemos una muestra, La Ventana Indiscreta. Thank you. avance, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Y aquí, como cada semana, en La Enredadera ya sabéis que hay un espacio para dar voz a la lucha zapatista desde el sureste mexicano, desde la selva Lacandona, la autonomía zapatista demostrando que existen otros mundos y que se puede luchar con dignidad y con verdadera realidad. Y hoy os queríamos anunciar en detalle las primeras jornadas de Caracol Zaragoza, esa red de personas por la autonomía zapatista que se está empezando a organizar en Zaragoza. Unas jornadas que tienen como punto en común la gira de Italia Méndez, que ha comenzado por el Estado español. Italia Méndez es una expresa política mexicana que ha venido para difundir la campaña contra la tortura sexual en México. Está en el marco de la campaña contra la represión en México, impulsada por el sindicato CGT. Desde el pasado 4 de noviembre hasta el 4 de diciembre, esta mujer, Italia Méndez, va a estar por todo el Estado español dando charlas y debates sobre la tortura sexual contra las mujeres detenidas en los operativos policiales de San Salvador Atenco en mayo de 2006. Durante esta gira, Italia Méndez nos va a explicar la situación en la que actualmente viven estas mujeres y las medidas sociales y judiciales que han adoptado. Pues bien, gracias a CGT tenemos a esta mujer aquí en Zaragoza y por eso pues hemos decidido organizar una serie de actos en torno a ella para recordar lo que pasó en San Salvador Atenco y para conseguir la justicia para estas mujeres agredidas, entre las cuales también hay algunas chicas catalanas. Y estas jornadas de Caracol Zaragoza comenzarán el próximo viernes 14 de noviembre con una fiesta zapatista en la Vía Láctea. Habrá tapas mexicanas, cócteles zapatistas, bingo musical y mucho más. Entrada libre en Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar 25, en el barrio de La Madalena, desde las 9 y media de la tarde. Y todos los beneficios que saquemos van a ir para la campaña en solidaridad con Atenco. Las jornadas proseguirán el lunes 17 de noviembre con un acto público en denuncia por Atenco. Proyectaremos en la calle Romper el Cerco el documental sobre los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, como os decíamos, en mayo de 2006. Será a las 7:30 de la tarde en la Plaza España, donde también habrá una performance del Caracol Zaragoza. Y el martes 18 de noviembre es cuando tendremos la charla debate con Italia Méndez dentro de esta campaña contra la represión en México que está montando CGT. Esto será en el centro Laín en Tralgo, que está en el Paseo de la Mina junto a la Plaza San Miguel, a las 6:30 de la tarde. Previo a la charla, Italia nos va a traer un breve vídeo en el cual se relata la situación actual y nos recuerda lo que pasó en Atenco. Una cita, desde luego, que no os podéis perder con esta expresa política mexicana. Y para acabar las jornadas de Caracol Zaragoza, la asamblea abierta del colectivo a las 8 de la tarde, el miércoles 19, en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente de Paúl, 26, segunda planta. Desde aquí te invitamos a que participes en la asamblea del Caracol Zaragoza, del cual puedes recabar más información si contactas a través de caracolzgz@gmail.com. Cuando las guitarras dominaban la tierra. Eddie Cochran fue un músico de rockabilly estadounidense nacido en Minnesota el 3 de octubre de 1938 y fallecido en Inglaterra el 17 de abril de 1960. Su nombre real era Edward Ray Cochrane. Empezó su carrera musical en 1955 con un amigo llamado Hank Cochran. A pesar del apellido común, no existía entre ellos ningún lazo de parentesco. El dúo grabó como The Cochran Brothers. Eddie Cochran también trabajó como músico de sesión y empezó a escribir canciones haciendo una demo con Jerry Capehart, su futuro manager. Debutó como solista en 1956 con el sencillo Skinny Jim, un buen tema que a pesar de todo fracasó comercialmente. Ese mismo año, Boris Petrov, Le preguntó a Cochrane si querría aparecer en la película The Girl Can't Help It. Eddie estuvo de acuerdo y cantó una canción titulada 20 Fly Rock, que a pesar de tener todas las características de los éxitos del momento, no fue promocionada. Un año después, Cochrane tuvo su primer éxito con Sitting in the Balcony, una de sus pocas canciones escritas por otro. Durante ese año, consiguió también algunos éxitos locales. Sin embargo, Cochrane es mucho más recordado por una canción escrita por él mismo, titulada Summertime Blues, que ayudaría a modelar el futuro del rock de finales de los años 50, tanto lírica como musicalmente. La corta carrera de Cochrane incluyó solo unos pocos éxitos más. La desaparición en febrero del año 1959 en un accidente aéreo de Ritchie Valens, de Big Bopper y de Buddy Holly, de quien era amigo personal, le sumió en una profunda depresión que le acompañó hasta su propia muerte. Eddie grabó una sentida versión del tema Three Stars, en honor de sus colegas muertos. El 16 de abril de 1969, Eddie Cochrane sufrió un accidente de tráfico al estrellarse su coche contra una farola. Su novia, la cantante y letrista Sharon Shelley, y su amigo íntimo y también cantante Jane Vincent sobrevivieron al accidente. En los años 70, el movimiento punk reconoció en Eddie un modelo de inconformismo y rebeldía juvenil, y en la película The Great Rock and Roll Swindley del año 79, el propio Sid Vicious interpretó dos versiones legendarias como Come on Everybody y Something Else. En el año 1987, Eddie Cochrane fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Hoy os dejamos con el clásico de rock and roll, Come on Everybody. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Llegando ya al final de la enredadera, como siempre, en Radio Topo, en torno a las 11 de la noche, las sugerencias, la agenda, para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Noviembre, tradicionalmente, siempre es un mes en el cual hay muchas actividades y en este año 2008 no podía ser menos. Comenzamos este martes 11 de noviembre, desde las 8:30 en Plaza España, concentración por las personas antifascistas asesinadas en un montón de lugares, especialmente recordando a Carlos Palomino, el chaval que fue asesinado hace un año en Madrid. El miércoles 12 tenemos un recital poético de Diego Colás a las 8:30 en la Vía Láctea con entrada libre. Y prosigue el Festival de Jazz de Zaragoza. El miércoles tenemos a Arturo Sandoval Sextet, en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza desde las 9 de la noche. Peligro, Plan Bolonia. Hay huelga el miércoles 13 de noviembre en la universidad, con manifestación que saldrá a las 12 de la mañana desde el Paraninfo de Zaragoza contra el Plan Bolonia por la universidad pública. Ya sabéis que hay una campaña contra la mercantilización de la universidad. Un Plan Bolonia, un plan que pretende privatizar la universidad, y bueno, la Asamblea contra la Privatización de la Universidad está luchando para frenar este maldito plan. Y ese mismo jueves 13 de noviembre tenemos a Avishai Cohen, Stern Unit, en el Festival de Jazz a las 9 en el Auditorio. Y ya nos vamos al viernes 14 de noviembre, se presentará el fanzine Vuelta de Tuerca de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Habrá tapeo y videoproyecciones desde las 8 en Aenrestida, en Ocallizo de San Cristóbal. Podéis aprovechar el viernes para hacer doblete, pasaros por Enrestida y después por la Vía Láctea, porque a partir de las 9:30 tendrá lugar el inicio de las jornadas Caracol Zaragoza, la fiesta zapatista, con cócteles zapatistas, tapas mexicanas y bingo musical. Entrada libre y todos los beneficios para la campaña en solidaridad con Atenco. A través de internet se ha promovido, se ha difundido una manifestación el 15 de noviembre, el sábado, porque todos somos personas afectadas por la crisis. Y por ese motivo pues se ha convocado una manifestación en la Plaza del Pilar, como viene siendo costumbre otras veces, estas veces que se convoca a través de internet de manera anónima en muchas ciudades del Estado español, pues se convoca en la Plaza del Pilar, que sin duda no es el mejor lugar para que te vea la gente, pero bueno, a las 5 de la tarde es la cita, el sábado 15, contra la crisis y contra el capitalismo. Ya sabéis que ese mismo día se juntan los líderes mundiales para preparar un nuevo plan para salvar el capitalismo. Pues bien, saldremos a la calle para decir que hay alternativas anticapitalistas posibles. Y también el sábado 15, el sindicato CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, nos invitan a viajar hasta Madrid, porque va a haber una manifestación conjunta de todos los nodos de CNT del Estado en contra de la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores, y tendrá lugar a las 12 de la mañana en la Puerta del Sol. Hay un viaje que organiza el sindicato de Zaragoza para acudir en autobús. Vale 10 euros, ida y vuelta, y saldrá a las 7:30 del Paraninfo y volverá a las 6 de la tarde, más o menos. Para apuntarte puedes pasarte por el local de CNT en la avenida Miguel Servet 34 o meterte en su página web cnt.es. That was Laura, but she's only a dream. Por mi parte, nada más. Os vamos a dejar con el anticipo de todas las jornadas antifascistas que se van a desarrollar durante el mes de noviembre. Una cuña que han pasado las gentes que lo organizan, a Enrestida, Mago Fermín y la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Y antes, pues, como siempre, recordaros los contactos de este programa, laenredadera@nodo50.org y nuestro blog, saludamoryrebeldia.blogspot.com. Y como no, agradecer como siempre a las personas que hacéis posible este programa, las personas que han venido hoy a la emisora, las que nos atienden por teléfono, las que nos llamáis, las que nos hacéis las secciones enlatadas y a todas las personas que de una u otra manera hacen posible este programa. Todas ellas, muchísimas gracias. Buenas noches y un pletórico salud, amor y rebeldía. Ofensiva Antifa 2008. Del 11 al 30 de noviembre, jornadas antifascistas en Zaragoza. 11 de noviembre, a las 8 y media en la Plaza España. Concentración por los antifascistas asesinados. 14 de noviembre, a las 8 de la tarde, en la Enrestida, presentación del fanzine Vuelta de Tuerca, de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Habrá tapeo y videoproyecciones. 19 de noviembre, a las 8 horas, en Arrebato, proyección del documental Presos del Silencio, de Mariano Agudo, Eduardo Montero. 20 de noviembre, a las 8 en la Vía Láctea, presentación de la exposición de carteles y pegatinas antifascistas. Ven a la Magdalena por lo que pueda pasar ese día. 21 de noviembre, a las 8 en Arrebato, concierto de Gea Mai, post-rock contundente desde Euskal Herria, y Ulud Stoner en aragonés. 22 de noviembre, a las 7, manifestación antifascista en la Plaza Diego Velázquez, en el Parque Prismateli. Miles de voces, una misma lucha, Zaragoza contra el fascismo. A las 10 de la noche, en la Enrestida, audición de DJ Urban Gel, DJ Nanote Escándalo y DJ Abuelo. 26 de noviembre, a las 8, en la Enrestida, charla Memoria de los y las antifascistas, a cargo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón. 27 de noviembre, a las 8, en la Vía Láctea, proyección del documental La Guerrilla de la Memoria, de Javier Corcuera. El 28 de noviembre, a las 8 de la tarde, charla sobre la realidad antifascista en Madrid y presentación de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza a cargo de las Coordinadoras Antifascistas de Madrid y Zaragoza. A las 10, audición y videoproyección a cargo de DJs, We The Peak, Electroclassic Remember, Mr. Pendejo, Funky Swing, Raga Jungle. Todo en Enrestida. 29 de noviembre, 2 de la tarde, en Enrestida, comida popular. A las 6 de la tarde, en Enrestida, charla a cargo de Izquierda Castellana y Yesca, sobre el movimiento de liberación castellanista. A las 8, en Arrebato, concierto con los grupos Muscaria, Rock Music Aragonés, Inconscientes, Hardcore, Zaragoza, presentando su nuevo disco, e Imura, Brutal Metal. 30 de noviembre, a las 12 de la mañana, encuentro en la Plaza de las Canteras, en el barrio de Torrero. Crisis y directiva de la vergüenza contra los y las inmigrantes. A las 6 de la tarde, taller de autodefensa. Infórmate en nuestra web. Organiza Coordinadora Antifascista de Zaragoza, Mago Fermín y Enrestida. Todas las convocatorias en la web antifascistas.noblezabaturra.org.